llena de sombras. ¿Será que no la tengo más a ella? No paso ya la noche entre sus brazos, la paso en brazos hoy de la botella. Dejé que se marchara, qué coraje, pensando que eran cosas del destino. Me da dolor, por eso estoy bebiendo, muriendo en cada copa de este vino. Hermana tristeza, hermano alcohol, madre coraje, padre dolor. Desde aquel día en que ella me dejó, son toda la familia que me quedó. Cantinas, borracho vuelvo a casa y caigo al suelo. Me duermo apretando entre mis brazos esa botella que me trae el sueño. Hermano,